secreto oculto, cuánto momento que viví, cuántos sueños e ilusiones que me guardo para mí, porque sé que el mundo es como un sueño en el que si despiertas te vuelves tan pequeño, porque sé que me muero por volverlo a besar. Déjame que viva de ilusiones, déjame soñar en libertad. Dame de tu labio curandero, que tú sabes que me muero por volverlo a besar. Déjame que viva de ilusiones, déjame soñar en libertad, en libertad. Se convierte en realidad, porque sé que el mundo es como un sueño en el que si despierto